Rage Against the Machine no necesita entregar mensajes diferentes en cada una de sus canciones. El mensaje está en el nombre de la banda misma, pero algunos fans aún no se han dado cuenta o simplemente hacen caso omiso. En medio del clima social de Estados Unidos en este momento, Rage ha vuelto a entrar en los rankings musicales y su último lanzamiento musical fue hace 20 años. El álbum debut homónimo de la banda en 1992, que alcanzó el puesto número 45 en el Billboard 200 en 1994 ha regresado a las listas, llegando al número 174. Esto puede deberse en parte al hecho de que el álbum contiene el himno Killing in the Name, que es una pista escrita específicamente sobre la protesta contra la brutalidad policial, y fue escrito después de los disturbios de Los Ángeles en 1992 provocados por la golpiza a Rodney King. El disco también subió al puesto número 8 en la lista de álbumes preferenciales de iTunes la semana pasada, seguido por el álbum Evil Empire de 1996 en el puesto número 35 y The Battle of Los Angeles de 1999 en el puesto número 49. Entre las letras de sus canciones y los mensajes escritos en la parte inferior de la guitarra de Tom Morello, que a menudo muestra al público, Rage ciertamente no censura su ira. Sin embargo, algunos de sus fans están aparentemente frustrados por los miembros de la banda que expresan sus opiniones políticas. The Rage Against the Machine. Escuchamos el tema Take the Power Back. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Luego del thrash aplastante lleno de riffs rompecráneos llamado Arise, los fanáticos del thrash de 1993 fueron testigos de cómo Sepultura experimentaba con su sonido bien establecido y profundizaba cada vez más en sus raíces, con una influencia tribal brasileña que suena más tradicional. Chaos AD presenta algunos instrumentos increíblemente temáticos y una composición inspirada. No hay que olvidar sus humildes comienzos, y en una decisión que puede parecer cliché para otras bandas, pero es perfectamente natural aquí. Chaos AD adopta una fuerte influencia tribal que se remonta a la etnia brasileña de los miembros de Sepultura, desde la maravillosa ejecución en la batería hasta las letras atmosféricas sobre temas muy cercanos para los miembros de la banda. Este álbum es un obvio homenaje al país y a las personas que los hicieron quienes son. Ahora bien, teniendo en cuenta estos antecedentes, es posible, si no has escuchado este álbum, que esperes encontrar algunas letras patrióticas y un positivismo brillante en medio de todo esto. Sin embargo, estarías completamente equivocado. La banda se transforma en una voz que grita en contra de las acciones opresivas de la política. Es una imparable máquina de la verdad conducida por un ritmo contagioso. La forma en que estas leyendas del metal han decidido rendirle homenaje a su país de origen es exponiendo los actos horribles, abominables e inhumanos que se han infligido a los inocentes. Sí, este es un asunto político. Este álbum es una protesta, un escudo protector y una punta de lanza. El país que dio forma a estos músicos tenían algunos secretos realmente inquietantes enterrados en su pasado, que en su momento no se habían contado. Secretos que han hecho que toda la banda se muestre con un nivel de ira nunca antes visto. A lo largo del álbum hay ejemplos de este concepto de exposición antigubernamental y de sensibilización en todas partes, como por ejemplo el tema Refuse Resist, que intenta arremeter contra el control central y el confinamiento. La ira de Max es evidente, la batería es intensa y suena sospechosamente similar a los patrones de tambores de guerra. From Machine Head, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Cada uno de los temas que contiene el disco I The Mask de In Flames tienen una personalidad especial, cada uno a su manera, altamente pegadiza y son susceptibles de meterse en nuestra cabeza durante todo el día. Esto puede resultar obvio o propio de esta etapa de la banda, más melódica, pero no conviene olvidar que a fin de cuentas, completar un tema aprendible que conecte de alguna forma con el oyente y que éste lo retenga no es tarea fácil, y aquí en In Flames se han marcado 12 temas. Insisto, después gustarán más o menos, pero la banda está actualmente en un buen momento a nivel compositivo, aunque sea en temas más simples y directos. Asimismo, en I The Mask, la banda explota constantemente y a fondo una fórmula que vienen utilizando sistemáticamente en los últimos años, que es ese contraste entre estrofas agresivas que muchas veces recuerdan a sus primeros años y estribillos mucho más melódicos y pegadizos, algo que se acentúa incluso en este trabajo de In Flames. Escuchamos el tema Voices. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up? This is Ronnie Rad from Fallen in Reverse, and you're watching Sobre Le Dosis with John Trent Montenegro. That's it. Did I get it? Let's go! Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. El seguimiento de su devastador segundo disco, The Disfigurement of Existence, Signs of the Swarm, oriundos de Pittsburgh, lanzaron Vital Deprivation el pasado octubre de 2019 a través de Unique Leader Records. Vital Deprivation es nítido, casi insoportablemente brutal en los puntos, pero agrega suficientes lados interesantes para mantenerlos ubicados sobre las bandas de deathcore unidimensionales más aburridas. Signs of the Swarm tiene todas las herramientas sangrientas para forjar una buena carrera golpeando a las personas con este estilo, pero deben evitar los errores del subgénero. Hasta ahora están dirigiendo un curso brillante. En ese 2x1 disfrutamos primero del tema Cesspool of Ignorance y luego Tempting Death con la participación de Tom Barber en este último tema, quien fue vocalista de Lorna Shore y actualmente cantante de Chelsea Green. Y antes disfrutamos de los consentidos de la casa, Gojira con el track Explosia. Procedentes de Noruega, Brotherhammer nos presenta en su tercer trabajo de estudio que lleva por título Viperess, uno de los discos más poderosos y vigorosos que he tenido la fortuna de degustar entre el vasto aglomerado de propuestas y novedades que emergen literalmente día a día. Nos encontramos ante una de las mejores muestras de cómo interpretar el subgénero en plena modernidad, tirando de producción impoluta y compacta para engrandecer el desligue de los instrumentos, los cuales se rehúsan en gran medida seguir las pautas casi académicas de la escena noruega para optar en su defecto por una técnica impresionante para el ataque, para la embestida sonora. Brotherhammer desarrolla un Black Death colmado de entusiasmo. Todos los temas gozan de unas dimensiones impactantes, de fuertes desarrollos sobre una base sólida y precisa que fija las melodías y que se extiende por los 40 minutos que comprende la obra. Las secciones instrumentales muestran una sinceridad admirable y un orden minucioso, muy detallista. De Brotherhammer, esto es Viperess, aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Banda australiana de deathcore Aversion's Crown. De esta banda escuchaste el tema The Soil. El tercer lanzamiento de Shadow of the Intent, titulado Melancholy, captura a la perfección la mezcla de agresión, desesperación y energía descrita por su nombre, combinando la oscuridad melancólica con salvas de metal hirviendo de alta energía. Shadow of the Intent se alejó del apodo agregado a sus lanzamientos anteriores en Melancholy, aprovechando en gran medida los gustos del Black End y Symphonic Death Metal para hacer un disco increíblemente diverso que ejecuta el espectro de la emoción humana tan fácilmente como lo hace el espectro de subgéneros metal, prometiendo ser cualquier cosa menos una experiencia melancólica para los entusiastas de la música pesada. The Shadow of the Intent, esto es Barren and Breathless Macrocosm, donde participa Trevor, el vocalista de The Black Dahlia Murder, aquí en Sobre la Dosis. We'll be right back. Hello everyone, I am Christina of Lacuna Coil and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Finalmente, la banda de True Mayhem, más conocidos como Mayhem, ha publicado su disco esperado. Y la verdad es que cumplieron lo que dijeron. Es un álbum de black metal old school. La portada es una imagen clásica muy evocadora del infierno de Dante, aunque tal vez eso buscaba el artista que la diseñó, Daniele Valeriani, que fuese una imagen clásica para un disco que sus creadores esperan que se convierta en todo un verdadero clásico. The Mayhem, escuchamos el tema Falsified, Unhated, y de esta manera nos despedimos, Metalheads. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.